minutos. Mario, bienvenido a Vecir Radio. Estamos con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Hola, Guillermo. Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, Mario. Mira, recién estábamos haciendo un repaso por los principales títulos a nivel nacional. No sé si tuviste la oportunidad de ver ayer o de leer lo que ocurrió en la Plaza de Mayo con militantes profanando lo que es el monumento a Manuel Belgrano, donde estaba el recuerdo de las víctimas del COVID. Si lo viste, si tenés referencia sobre esto, me gustaría tener reflexión tuya para comenzar. Y sí, lamentable. Sí, había leído algo hoy temprano. Los venía escuchando a ustedes ahora también. Leí que ha habido hasta repudio de dirigentes del oficialismo, ¿no? Un acto de barbarie, digamos, la verdad, una evocación que es una fiesta propia, digamos, del peronismo, que se transforma en desborde. No es una cuestión nueva, no es novedosa, pero la verdad que duele, preocupa. Preocupa inclusive a quienes se encumbran como oradores en el acto, ¿no? Cuando uno piensa que el país tiene que recorrer caminos de acuerdo y de consenso, la verdad que no contribuye mucho que los oradores en ese acto sean Eve de Bonacini y Dudú. Pero bueno, estas son cuestiones propias que el peronismo nos tiene acostumbrados, y la verdad pareciera que están haciendo todo como al revés. Digamos, desgastando al extremo la figura de un presidente que va a tener que seguir gobernando por 2 años, lo cual nos debe de generar preocupación a todos, porque esto, más allá de las expectativas políticas que cada espacio o partido tiene, y su vocación de poder, lo cierto es que somos ciudadanos que vivimos dentro de este país, y la verdad que el partido gobernante se dedique a hacer una casa de brujas interna y que esté fragmentado, dividido, con un presidente debilitado, no nos ayuda a ninguno, claramente. Mario, bueno, arrancó la campaña de Juntos, caminando y trabajando con Rosana Florit y con Juan Manassoni. ¿Cómo han sido esos primeros movimientos? Mira, claramente nosotros desde un primer momento, casi te diría desde el 15 de noviembre, estuvimos sentados en una misma mesa, interpretamos rápido y cabalmente, ¿no? Como decíamos previo a las PASO, que las PASO es un proceso, un ordenador, que definió preferencias respecto de 3 propuestas que de última no solo conviven dentro del mismo espacio, sino que se identifican con la búsqueda de un modelo de ciudad que todos compartimos. Digamos, claramente esto es lo que facilita entablar el diálogo, y como decía el otro día Juan Manassoni, no es solamente una integración de nombres en la lista, dependerá obviamente de nosotros, pero trataremos de que esos nombres en las listas a su vez se transformen en trabajo conjunto, y creo que lo estamos logrando. Estamos transitando los primeros pasos, así que bueno, entusiasmados con esto, y interpretando también que las PASO nos da un mensaje, o nos dio un mensaje, de que la gente pretende votar a un espacio que compone las fuerzas políticas de nuestra coalición, con las diferencias que cada uno tiene. O sea, hoy en día uno ve a nivel nacional trabajar a Santilli y a Manes, cada cual mantendrá sus expectativas de futuro, pero en el mientras tanto van a generar una alternativa muy potente, y seguramente van a trabajar y van a producir hechos importantes juntos, y nosotros a nivel local vamos a reproducir esa situación claramente. Mario, estuvieron el sábado caminando los tres sectores, el domingo también con alguna actividad. ¿Cuál es la recepción que reciben por parte de los votantes? ¿Cómo es el trato de la gente? Muy buena. Sí, en realidad empezamos el viernes con una actividad en Mar del Plata, que fue un poco una especie de relanzamiento de la quinta sección electoral después de la elección, con la presencia de legisladores, candidatos, intendentes, y después del fin de semana tuvimos un par de recorridas por obras que hace mucho tiempo que el municipio viene trabajando. Sí, la recepción es muy buena, el mensaje claramente es este, ¿no? La gente siente, como una situación de amenaza por la zozobra del gobierno, por estos manotazos de ahogados, y bueno, nos plantea a nivel local, más allá que desde lo local a veces parece que uno está lejano de esta percepción que la gente tiene de lo nacional, nos pide reproducir esto, que estemos unidos, que estemos juntos, que trabajemos por la ciudad, que defendamos lo logrado, que no perdamos nunca Tandil. Bueno, son mensajes que la verdad reconfortan y dan mucha energía. La gente nos sigue identificando como el espacio de la transformación, el espacio que cambió Tandil. Y por ahí cuando escucha algunas propuestas de opositores que dicen que están estudiando otro modelo de Tandil, la gente eso, en vez de entusiasmarla, la asusta cada vez más, ¿no? Decías, y haciendo referencia a Manes y a Santilli, trabajando juntos, más allá de que cada uno tiene sus expectativas, aquí pasa lo mismo, y cómo se maneja eso, teniendo en cuenta, y bueno, Juan Manassoni ya, creo que fue en estos micrófonos, planteó, digamos, la expectativa para el 2023 como representante del PRO, y también, si bien Rosana Florit, digamos, no tiene ninguna expectativa, sí, digamos, Marcos Nicolini, ¿no? Que en este caso está dentro de la Unión Cívica Radical y va a disputar el poder en un año y medio. Mira, claramente cada espacio tiene su propia proyección hacia futuro, pero eso no debe impedir ver que hay un proceso de construcción. La gente no le perdonaría a nadie que digamos que una situación como esta, con esta amenaza que te comentaba, digamos en el medio del proceso de una elección legislativa o empezando a caminar rumbo al 2023, que falta poco, pero es una eternidad para un país como el nuestro, yo no se le perdonaría a nadie que se lanzara rápidamente a trabajar una candidatura para el 2023. Yo sinceramente creo que hay que estar aquí y ahora. Me parecen legítimas las expectativas de cada uno. Obviamente este es un espacio democrático. Hemos apelado precisamente a las PASO porque en vez de acordar, como alguien decía el otro día, en vez de acordar entre cuatro paredes, se prefirió transitar un camino de legitimar la representación de cara a la gente, que fuera la gente la ordenadora. Y bueno, obviamente compitieron tres espacios, uno salió primero, otro segundo, otro tercero, todos lograron la minoría y estamos trabajando en esa dirección. Manassoni decía que la expectativa es no solamente mantener el caudal de votos de las PASO, sino aumentarlo y ir por la pelea de 7 bancas, 7 concejales para el espacio. ¿Compartís esa visión? Sí, claro. Bueno, obviamente vamos a trabajar para tener el bloque más amplio posible. Esto, bueno, ya forma parte de la matemática. Obviamente hay varias fuerzas en competencia todavía. Hay que ver qué pasa con los votos de esa fuerza, si logran consolidarse. Ahora, ¿no ves un escenario totalmente polarizado, digamos, sin que las otras fuerzas lleguen al piso? Creo que las elecciones legislativas siempre dan un poco de aire. No, yo no creo que no se da tanto esa tendencia de polarización. Va a haber son algo por el que va a estar más traccionado por la disputa nacional que por la local. Pero también es cierto que la gente en las legislativas vota con una libertad un poco mayor. En realidad no está eligiendo la conducción de su ciudad, sino está eligiendo legisladores, concejales, con lo cual no sé, yo creo que por lo local solamente no debería forzarse en extremo la localización, pero sí puede ocurrir, y esto lo vemos, es que la tensión que hay a nivel nacional entre dos fuerzas que sí polarizan, si se repite el esquema de voto por boleta completa como ha sido en esta PASO, probablemente haya un efecto mayor de polarización. De todas maneras, nosotros, nuestra expectativa es trabajar, consolidar el caudal de votos obtenido por las tres fracciones, y ver si obviamente el 14 de noviembre podemos aumentar ese caudal de votos a algún punto. No tenemos una expectativa enorme, pero sí algún punto, y lograr el séptimo concejal de la lista. ¿Cómo se trabaja en el manejo de la campaña? Digamos, ¿quién es el jefe de campaña? ¿Hay una mesa, digamos, entre los tres sectores? Mira, se integró una mesa desde la primera semana posterior a la PASO, con dos representantes por cada sector, de nuestro espacio está Matías Ibale y Maridé Condino. Los otros dos espacios tienen sus dos representantes y se van coordinando las acciones, porque claramente cuando venís de una PASO y todo el mundo ha tenido iniciativas de campaña, inclusive a nivel de propuestas y demás, hay una digamos una necesidad de obviamente coordinar. Un poco por ser la fracción, digamos, más votada en esta PASO, por ahí tenemos una responsabilidad un poco mayor en cuanto al tema de promover y proponer, digamos, acciones. El otro día lo escuchaba Manasoni, que obviamente ellos se han sumado un poco a la acción global que veníamos planteando como para la campaña, pero bueno, con aportes de cada sector, y se va construyendo en el día a día. De hecho, este fin de semana empezamos a caminar en la ciudad y bueno, obviamente la gente nos vio juntos, obviamente entregando nuestras propuestas. Se conformó un equipo de propuestas donde también con representantes de cada sector se integraron las tres propuestas que en las PASO se habían planteado. Así que bueno, creo que estamos trabajando bien. Es un muy buen arranque de campaña. Vamos a tener seguramente un acto de lanzamiento el 26 de este mes, lugar todavía no definido, pero posiblemente sea en la Cámara Empresaria. Así que bueno, nada, satisfechos con los primeros pasos, creo que vamos a andar muy bien. La gente que se nos acerca obviamente está entusiasmada y nos alienta a trabajar fuertemente y juntos. Claro, Mario, porque también hubo fue fácil la integración de las tres listas, teniendo en cuenta que hubo una PASO y que no se tiraron bombas de una lista a la otra como para tratar de convencer al electorado, sino que cada uno hizo su campaña. Obvio que cuando se les consultó a ustedes sobre las demás listas hablaron, pero que no hubo una pelea fuerte en los medios hablando mal de las listas. Por eso también hace más fácil la integración, ¿no? Mirá, claramente, o sea, en primer lugar, creo que somos gente civilizada. En segundo, y hablo ahí a título personal, no me caracteriza tener un perfil agresivo para con los demás. Yo creo que la política es otra cosa, es tratar de debatir, imponer ideas, no a los gritos. Así que bueno, es natural que esto haya sido así, y claramente hubo respeto de las tres, digamos, de los integrantes de las tres listas para con el resto. Aparte porque uno tiene que comprender que en definitiva lo que está planteando son matices de un espacio que coincide con un rumbo, con un modelo de ciudad, y la gente vota y acompaña eso, quiere seguir viendo ese rumbo, esa ciudad que se construye como lo hemos venido haciendo. Entonces no hay espacio para extremar las diferencias personales. Es más, de hecho, sinceramente, puntualmente con Juan Manasoni había tenido algún trato, creo que con Rosana Freddit algún trato, pero tampoco son personas que vengan de la caldera política, digamos, con lo cual no habíamos tenido trato, así que mal uno puede agredir a quien no conoce, digamos, sin ningún motivo. Así que yo en lo personal estoy satisfecho, creo que estamos empezando a caminar muy bien y vamos a trabajar para construir un bloque, digamos, que funcione muy bien. Ya de hecho hicimos una reunión hace 10 días atrás con los integrantes que van a tener continuidad en el bloque, más los que eventualmente se van a sumar. Ahí lo incluimos Oscar García Allende, o sea que tenemos la expectativa del séptimo concejal. Y estuvimos recorriendo más o menos los 10 temas de agenda de actualidad más importantes para ir transmitiendo información, para que vayan preparándose y para que vayan formando su propia opinión en algunos temas que van a ser temas de agenda en diciembre o en enero. Obviamente vamos a tener que tratar el presupuesto. Bueno, nada, ahí estuvimos más o menos planteando información para que la tengan a disposición y puedan ir generando su propia evaluación. Así que estamos trabajando bien en campaña, pero también ya mirando la conformación de un bloque que a partir del 10 de diciembre va a empezar a funcionar. Mario, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable, y un saludo. Bien.